No es inocente la propuesta de Macri y de Iván Kerr. Ellos siguen cuidando el sistema financiero por sobre las familias hipotecadas. Esto es una política de Estado lo que están haciendo. Nunca quisieron escuchar a las familias hipotecadas, nunca. Ahora que supuestamente va a subir el índice salarial, quieren que se indexe por salario, porque siguen protegiendo el sistema financiero y a los bancos. Es una política, fue subpolítica durante estos 4 años. Paola, entonces, si nos pudieras resumir, ¿cuál sería la propuesta de ustedes si le tuvieran que decir a Alberto Fernández, nosotros queremos, proponemos esta solución para el tema de nuestras hipotecas, de nuestros créditos? Mira, nosotros estamos planteando que nuestra situación es muy parecida a la del 2002, 2001-2002, con el tema de las hipotecas en dólares. Es muy parecida. Si bien la UVA no es un dólar, es una cuasi moneda. Entonces, nosotros lo primero que estamos pidiendo es el congelamiento del valor de la UVA, que dejen de indexarse la deuda. Yo saqué 2.100.000 en noviembre del 2017. Noviembre del 2019 estoy debiendo 4.400.000, habiendo pagado mis 24 cuotas en tiempo y forma. Y mi salario no subió eso, obviamente. Entonces, nosotros estamos pidiendo que se readecúen los créditos. Vamos a pedir una ley que nos proteja por un futuro gobierno, porque estos créditos son a 20, 30 años. Necesitamos que haya una ley en el Congreso que nos proteja absolutamente de cualquier nuevo gobierno que pueda venir y que quiera modificarlos de vuelta. Nosotros queremos pagar nuestras casas tranquilos, digo, que se respete lo que había publicitado el banco, que era que la cuota nunca iba a superar el 25% de los ingresos familiares.